El que convierte un pecador del extravío de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá la muchedumbre de los pecados. Si la gente supiera odiar el pecado y al pecador, la gente sabría amar al pecador y expiar su pecado. El alma que peca, que vive en su pecado, que obra su pecado, no puede conocer a Dios, no puede conocer a Jesús, y mucho menos puede amar a Dios, puede amar a Jesús. Nadie que esté en su pecado puede acercarse a Dios si antes no se limpia con el agua de la contrición, si antes no se arrepiente de su maldito pecado. Los ojos de Dios jamás se posan en un alma que peca, jamás. Porque como dice el Salmo quinto, no puede el insolente estar ante tus ojos. Odias a todos los que obran la maldad. Dios odia, aborrece el pecado y al pecador, porque el pecado y el que obra su pecado es una misma cosa con el demonio. El pecador tiene en su seno a Satanás, y Dios no puede amar al pecador, al que obra, al obrador de su maldad, porque en él está el enemigo de Dios, Satanás. ¿Cuánto cuesta entender esto? No eres Dios tú que se agrade del impío, no goza de tu amistad el perverso, el pecador. Hay muchos católicos que cuando se predica que Dios odia al pecador, empiezan a saltar de la silla, a rasgarse las vestiduras, porque su mente humana no comprende lo que es Dios. Si no comprendes lo que es el amor de Dios, no comprendes lo que es el odio santo de Dios. No estamos hablando del odio como vicio. El odio como vicio es la sustancia del ser del demonio, su sangre misma, su vida misma. El odio como vicio es lo más contrario a la caridad y por tanto lo más contrario a Dios. El odio como vicio es una pasión infernal. Pero cuando Dios odia, cuando el hombre odia rectamente, santamente, pues tiene esa pasión en su alma, la pasión del odio es algo real en el hombre. Cuando ese odio está encaminado hacia la verdad, hacia la justicia, entonces no es un vicio, sino un odio santo. Jesús odia al que lo comulga de forma sacrílega, Porque al corazón manchado Jesús no puede bajar. Jesús no puede abrazar al pecador, porque el pecador es uno con su pecado. Jesús, cuando un alma lo comulga de forma sacrílica, está sufriendo un nuevo calvario. Un dolor místico que nadie comprende. Y Jesús que entra en esa alma que está en su pecado, no puede amar a esa alma, la tiene que odiar. Este lenguaje no le gusta a muchísimos católicos. No comprenden lo que es el odio santo de Dios. Decía Jesús a Concepción Cabrera de Armida: odio al orgullo y al orgulloso, porque el corazón que lo lleva consigo a Satanás. Cuando la gente no entiende este odio santo de Dios al pecador, entonces tampoco entiende ni la misericordia de Dios ni la justicia de Dios. Si alguno convierte a un pecador del extravío de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá la muchedumbre de los pecados. ¿Quieres salvarte? ¿Quieres expiar tus pecados, tus propios pecados? Convierte un pecador del extravío de su camino. Para eso murió Cristo, para convertir a los pecadores del extravío de sus caminos. Para eso, un acto de justicia y un acto de misericordia. Y todo aquel que siga a Cristo y que ponga su vida en expiación, en penitencia, para salvar una sola alma que vive en su pecado, entonces ese que expía para salvar a otra alma ya tiene ganado el cielo. Salvará su alma de la muerte eterna, y cubrirá, expiará. No tendrá purgatorio, cubrirá la muchedumbre de los pecados. Como vivimos nuestra vida dejando vivir a los demás, que cada uno viva en su pecado, que cada uno obre en su pecado, y entonces solamente nos limitamos a salvarnos a nosotros mismos, a luchar contra nuestros males, entonces nos engañamos. Porque quien lucha por salvar su alma tiene que luchar de forma necesaria por salvar el alma del otro. De forma necesaria. Porque si amas al otro y ves en él el pecado, entonces si no haces algo en contra de ese pecado, en contra de él como pecador, si no pones tu vida en expiación, en penitencia, no podrás unirte a ese otro en el amor divino. Difícil es amar a una persona en este mundo porque la otra persona vive en su pecado, obra su pecado. Difícil es amar a los hijos porque los hijos están en sus pecados. Difícil es amar a los amigos porque los amigos viven y obran sus pecados. Difícil es vivir una vida sin dolor porque existe el pecado en este mundo, entre los hombres. Y por eso la vida consiste en sufrir, en expiar, para que los otros se salven. Y por eso amar es dolor. Amas a tu cónyuge, amas a tus hijos, amas a tus amigos, amas, entonces tendrás que sufrir por ellos. Y sufrir para convertirlos, para convertir a tu cónyuge, para convertir a tus hijos, para convertir a tus amigos del extravío de su camino, del extravío de su vida. Y quien no vive así la vida, entonces se escandaliza cuando oye predicar que Dios odia al pecador y que hay que odiar al que peca. Dios aborrece no solamente el pecado, sino al que obra el pecado, porque el que obra el pecado hace una unión con el demonio. Y Dios no puede amar al demonio, no puede unirse al demonio. El amor es siempre unión. Donde hay amor, hay unión. Dios no puede amar al pecador porque el pecador está unido a su pecado, que es una cosa real que existe. Dios tiene que odiar al pecador, pero es un odio santo. Ese es el punto que no se entiende, porque la gente lo confunde con el vicio del odio. Y el hombre tiene que aprender a amar al prójimo como tiene que aprender a tener odio santo hacia el pecador. Es un aprendizaje en la vida. Cuando se comprende la justicia de Dios, entonces se comprende el odio santo de Dios. Y mucho más se comprende la misericordia de Dios hacia el pecador. Dios tiene misericordia con el pecador que se arrepiente de su pecado. Y con ese pecado arrepentido, empieza un camino hacia el amor. Pero Dios, ante quien vive en su pecado, instalado en su pecado, no puede mostrar su misericordia. Dios muestra la misericordia de muchas maneras para con este mundo que vive en su pecado. Pero muestra su misericordia no por las almas pecadoras, sino por las almas justas, por las almas santas que merecen, por el dolor que hay en sus vidas, porque se pasan la vida espiando por los demás para que se conviertan, que merecen que Dios no castigue a las almas que viven en sus pecados, a las almas pecadoras. Dios no aplica su justicia totalmente en este mundo, no por las almas que están en su pecado, porque no puede amarlas, las odia con odio santo. Dios no castiga un alma en pecado que está en su pecado, que obra su maldad, que está en el extravío de su camino, porque existen almas santas, almas justas, que pasan su vida expiando los pecados de los demás, que pasan su vida convirtiendo a los pecadores del extravío de sus pecados. Y por esas almas que Dios ama, por esas almas Dios tiene misericordia de los pecadores que no se arrepienten de sus malditos pecados. Hoy la gente tiene un cacao mental con esto del pecado, de la justicia, de la misericordia, del amor, de la expiación, cuando las cosas son muy sencillas en Dios. Hoy la gente vive en su lenguaje humano y entonces no acepta que se predique que Dios odia al pecador, que hay que amar al pecador y que hay que amar y que hay que odiar al pecador. Esto la gente no lo acepta. ¿Cuánta gente hay que se acomoda a su inteligencia, a su lenguaje humano? Y solamente quiere oír que se le hable de un Dios amor, de un Dios que ha muerto en la cruz por amor a nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Dios sigue sufriendo cuando entra en un alma que está en su pecado, que lo comulga de forma sacrílega. El pecado de esa alma lo está crucificando, lo está matando. Ese alma en su pecado está aborreciendo a Dios. Está odiando con odio, con el vicio del odio a Dios. Y Dios, en castigo de ese alma que lo comulga de forma sacrílega, puede tranquilamente ajusticiar a ese alma y hacer que ese alma muera en ese instante y se vaya al infierno. Eso lo puede hacer Dios porque Dios es justo en su justicia. Y si Dios no hace eso, en muchas almas que lo comulgan de forma sacrílega, no es por amor a ese alma que lo está comulgando en su maldito pecado, sino que es por amor a las almas santas, a las almas que lo comulgan debidamente, sin pecado. Y esto la gente no lo entiende. No entiende esto del amor y del odio en Dios. Porque viven amañados, viven esclavizados a su soberbia. Y que pocos ven, reconocen su soberbia. ¿Cuántos hay que fundamentan su fe en lo que ellos piensan, en lo que ellos quieren oír, en su lenguaje humano, en su lenguaje sentimental? Se han aprendido unas cuantas cosas en la vida espiritual, pero después no saben ser espirituales. No saben cuándo hay que odiar al pecador ni cuándo hay que amarlo. No saben cuándo hay que aplicar una justicia al pecador ni cuándo hay que aplicar una misericordia al pecador. Están en su lenguaje humano. Están en su babosería humana. Y no saben medir el pecado, ni el daño que el pecado hace en Dios, ni la ofensa que el pecador hace a Dios. No saben medirlo. Jesús, cuando entra en un alma que le comulga de forma sacrílega, está en un horno infernal, en un odio infernal. En donde hay un rechazo, hay una división entre Jesús y ese alma que lo comulga. Hay un abismo en donde no cabe el amor. En donde no puede caber el amor de Dios. En donde solamente está la justicia divina. Y Jesús, como Dios, tiene que odiar con odio santo a ese alma que lo comulga de forma sacrílega. Pero Jesús, como es hombre, como es sacerdote en su humanidad, entonces por haberse ofrecido al Padre para salvar almas, está en ese alma sufriendo místicamente por ella. Y en ese dolor místico está pidiendo al Padre que no mande al infierno a ese alma que lo comulga sacrílegamente y que merece el infierno solamente por eso. Pide eso a su Padre, no por amor a ese alma maldita que lo comulga en su perverso y sacrílego pecado, sino que hace esa petición por amor a su Padre y por amor a las almas que espían con él, que se unen con él espiritual y místicamente para salvar las almas de sus negros pecados. Sepan hablar con propiedad del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la expiación de los castigos divinos, del pecado y de los pecadores. Porque son muchos los católicos que siguen sin entender el dolor místico de Jesús en las almas pecadoras. El dolor místico de Jesús en toda esa jerarquía que está comulgando con un falso papa. El dolor místico de Jesús en todas esas almas católicos que se saben la verdad y sin embargo están siguiendo a un falso papa en la iglesia. El dolor místico de Jesús al ver tantas almas en el mundo perdidas en el pecado, cuando él ha muerto por todas ellas para expiar sus pecados, para salvarlas. Esto muchos católicos no lo comprenden ni lo comprenderán porque andan embebidos en su lenguaje humano y andan rasgándose las vestiduras cuando se predica que Dios odia el pecado y odia al pecador. Mucha fuerza tiene la plegaria del justo hecha con fervor. Elías oró instantemente que no lloviese y no llovió. Elías aplicó una justicia divina al mundo, a los hombres que vivían en sus pecados. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y tierra. La tierra germinó su fruto. Elías dio la misericordia al mundo y al hombre que vive en su pecado. La oración del justo, la oración del santo, gran fuerza tienes. Y por eso si el justo pasa su vida expiando los pecados de los demás, entonces ha salvado su alma de la muerte y ha cubierto la muchedumbre de los pecados. Que pocos católicos entienden esta palabra de Jesús en Santiago. Que pocos católicos obran esta palabra de Dios. Prefieren escandalizarse cuando oyen predicar que Dios odia el pecado y odia al pecador, pero no mueven un dedo para abrazarse al dolor y para, con el dolor, con la expiación, con el desprendimiento de su humanidad, con el aborrecimiento de sí mismos, ganar un alma, convertir un pecador del extravío de su pecado. Que pocos católicos abrazan a la cruz y son intercesores como Jesús ante el Padre, para que el Padre no castigue a esas almas que viven en sus malditos pecados. Qué pocas almas víctimas hay entre los católicos. Por eso el mundo anda como anda y la Iglesia anda como anda. Y cada día se entiende menos esta verdad del amor y del odio hacia el pecador. Cada día lo entienden menos católicos.